Mi nombre es Armando Hughes. ¿Tienes ahí tú vasos plásticos? Sí, déjeme comunicarle a Venta para que le puedan ayudar, ¿ya? Muchas gracias. Qué interesante en este local. Siempre pasan cosas raras. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Vasos plásticos? ¿Aló? Aló, dígame. Aquí venden vasos plásticos, ¿cierto? Sí. Sí, mire, ¿sabe que tengo dos fiestas distintas? Entonces bien, quería dos tipos diferentes de vasos. Nunca había llamado para esto, entonces soy como nuevo en la cuestión, para que me ubique un poco. ¿Esto vienen con motivos o son lisos los vasos? De partida, ¿qué tipo de vaso? ¿Necesita un tipo de para trago, una cosa así? Mire, por un lado, tengo el cumpleaños de mi señora. ¿Ya? Ella cumple 31 años. ¿Ya? Entonces, obviamente, tendría que ser un vaso donde se pudiera echar licor y también bebida. Ya, de todas maneras. ¿Me entiende? Hay uno, discúlpeme, ¿hay algún tipo de vaso que sea transparente, más un poquito más elegante que el plástico de cumpleaños, cierto? De todas maneras. Como el que sirven en los viajes en avión, ¿no? Sí, plástico transparente. ¿Cuánto salen esos vasos? ¿Qué cantidad necesita cotizar usted primero? Como nosotros... Mire, importamos cajas y las vendemos a sí mismo por caja. Ah, ¿y cuánto trae la caja? La caja, por ejemplo, el vaso, estamos hablando de 330 cc. ¿Cuánto? De 330 cc aproximado, ¿cierto? Sí, eso es lo normal, regular. ¿Y ese vaso trae 990 unidades? ¿Cuánto trae? 840 unidades. Recarga placa. ¿Cuántas unidades trae? 840. Ah, no, no, es mucho, yo necesito unas 300. ¿Dónde está ubicado usted, señor? Unas 300. ¿Dónde está ubicado? 300. Porque está el cumpleaños de mi señora y el de mi hijo, y con 300 son 150, 150 son 300. Con 300 vasos está bien. Por eso le pregunto, ¿dónde está ubicado usted? 300 vasos. 300. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Aló? 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. Y 300 vasos. 300 vasos. Tarro de mugre, 300 vasos. Fideos con manteca. El bueno para el pool, 300 vasos. Ay, las caries. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. Oh, 300 vasos. 300 vasos. Güey, pues bueno, no estoy para el huevo, te voy yo, güey. ¡Qué un pico con Brasil! Pues si ya hice el show acá, ya, güey. Pues si ya hice el show, ya, güey. Oh, para allá vale más, güey. 300 pasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 vasos. 300 portal del web 2006.